¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí estamos desde Irola Irratia arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll en esta tarde de sábado 26 de julio ya. Nos queda poquito para llegar al fin del final. Bueno, pues hoy vamos a tener por aquí a un grupo invitado, una de nuestras maravillosas bandas locales. Ahí va, se trata de Bandazo, que vienen desde Erandio, ¿no? No, luego me lo explicáis. Bueno, vienen a presentar su primer trabajo, su primer disco, que se titula Cruenta Realidad. Y aquí tenemos ya disponible, dispuestos en sus puestos al quinteto, a la banda al completo, ¿no? Así que voy abriendo micros, chicos. A ver, saludad un poquito, a ver qué tal se os oye. ¡Apa ahí! Muy bien. ¡Apa buena, gente! Estupendo. ¡Javi, el puto amo! Estupendo. Bienvenidos, Bandazo. Aquí algún viejo conocido como Julián, que ya ha pasado por aquí, no sé si una o dos veces, con Trim y tal, ¿no? ¿Trim, último enemigo o no? Omar, lleva toda la puta vida en el rock. Y nada, chicos, pues lógicamente habéis sacado recientemente el primer trabajo, el primer disco de Bandazo, que es la banda que está aquí presente hoy. Así que vamos a charlar un poquillo de todo, del disco, de cómo empezó la banda y todas esas cosas típicas y tópicas. No sé si preferís que empecemos igual escuchando la primera canción y empezamos luego a charlar. Hacemos como tú así. Quieras, aquí el jefe eres tú. Vale. Cruenta Realidad se titula el disco, que son 11 temas, ¿no? 11 temitas, sí. No cabían muchos más. Eso es. Y se abre con Chupa. A ver, espera, porque lo tengo. ¿Chupa de cuero es la primera? Chupa de cuero, vale. Sí, señor. Vale, vale. Es que estaba como en YouTube, parece que hay otro orden de temas quizá o tal, ¿no? Sí, bueno, pues luego es eso. Que no. Pero bueno, manejamos muy bien las redes. Chupa de cuero puede ser un buen comienzo, ¿eh? Así es que vamos a darle. Es buen comienzo. Bueno, siempre es buen comienzo. Vamos a darle ya. Ahí está, en Bandazo sonando ya. Explotó. Oye, buena marchita para abrir el disco, ¿no? Hay rock and rollillo ahí bien marchoso y aceleradito, ¿eh? Así que el disco y todos los bolos. Siempre empezamos con esta. Hostia, pues es un buen comienzo, ¿eh? Es un buen comienzo. Sí, va calentando. Venga, presentamos un poco a empezar por donde queráis, por aquí, compañero, micro rojo, acércate, por favor. Josu, guitarra, voz, punteos, de todo. ¿Vos te refieres a coros y esas cosas? Sí, coros. Vale. Un puto artista. Lo que me pide. Bien. Bueno, seguimos, Julián. El enemigo, bajista en la reserva, me echaron cuando vino Juanillo, ahora estoy tocando la guitarra, pero creo que voy a volver al bajo una vez más. Y nada, bueno, he estado con varias bandas y este es el último proyecto. Estás de comodín aquí, de comodín. Es el comodín. Si el Julián todo. No se hace nada aquí. El abuelo. Un puto veterano, Julián. Aquí tenemos al frontman, ¿no? Vale, yo soy Gerard, nada, meto ruido aquí berreando y bueno, pasando el rato. ¿Has dicho bien a gusto? Gerard. Vale, de Romo, por supuesto. Apa ahí, otro barrio. Que nos has dicho que éramos de Erandio y bueno, hay que matizar un poco. Luego el infiltrado es Julián. Ah, vale. Bueno, a ver, yo también soy de Erandio. El bajista. Yo soy Juanillo, bajista. Juanillo, señor bajista. Sí, señor. Y yo, Joseba, batería. Joseba, vale. Pues ahí está el quinteto al completo, que entonces, bueno, yo supongo que me hacía la idea de lo de Erandio, porque como, aparte de porque Julián, ¿no? Tú sí eres y tú has dicho, Joseba, también de... A ver, yo soy de Romo, pero vivo en Erandio. Vives de Erandio, y como también os veía un poquito involucrados en lo de Tracuno, la asociación que hay... Sí, estamos en Tracuno también, sí. Por eso echaba yo la cuenta de que igual, bueno, Juanillo, tú eres de Baracaldo, ¿no? No, tampoco. Yo soy de Romo. También, exiliado has estado. Sí, somos todos de Romo, pero al final vivimos. Vale, vale. Esto es un grupo claro. Bien de Romo. Lo que pasa que, bueno, a algunos le dejamos entrar porque merece la pena. Es una. ¿Y ensayar? ¿Dónde ensaya Bandazo? Ahora mismo ensayamos en Asúa. Ajá, vale. Hemos estado en Romo, hemos estado en Erandio. Sí. Bien. Ahora tenemos local propio ya nuestro, que antes era por horas, y ahora tenemos uno nuestro ya propio en Asúa. Eso está bien, ¿no? Vamos profesionalizando. ¿Pero compartís con alguien o no? Sí, o con otro grupo que tengo yo, que toco con unos... Bueno, con unos de toda la vida. Unos heavies. Que hacemos tipo heavy. ¿Nombre de la banda? Éramos Averno. Averno, sí, me parece que me quiere sonar. Averno. Y luego, bueno, luego fuimos Green Dog y, bueno, ahora andamos un poquito... Nos falta bajista y tal y no tenemos... Andamos ahí en proyecto y compartimos el local con ellos. Pero estás entretenido con Bandazo entonces, ¿no? Sí, sí, con Bandazo estoy entretenido. Así sí. Que, porque luego hablando un poquillo así de currículum musical vuestro, tú, perdona, que se me ha olvidado tú. Josu, tú que. La primera, sí, la primera y la última. Sí. ¿Y sí, cómo, sí. Cómo así? ¿Cómo te ha dado ahora? Ya, no sé de la edad que tienes, pero ya no eres un chavalín. A ver, pues nos conocemos de toda la vida de Romo y bueno, y Gerard y yo queríamos siempre montar una banda. Y vamos a montar una banda. Y al final pues salió, después de muchos años, y salió. ¿Habéis tardado entonces, no? Sí, mucho. Porque se ve que sí que sois peña que muy sí. Aficionada a la música, ¿no? Sí, y al rock and roll y al punk y tal. A veces las obligaciones laborales no te dejan tiempo para esto. Pues y ahora sí, que sí. Se puede... Con los deberes hechos empezamos al rock and roll. A pasar bien el rato. Y entre los dos, poco a poco, pues... Llamando a gentuza como esta. Unos vinieron, otros se fueron. ¿Y cuánto hace de eso? Pues cinco. ¿Qué dijisteis? Cinco años, por ahí. Hay que montar esto ya. Venga, sí. Vamos. A mí cuando me captaron vendiéndome Biblias acércate un poquito o habla un poquito más alto. No, nada, que bueno, yo cuando entré ya estaban ellos funcionando. En aquel entonces estaba Nico a la guitarra, ¿verdad? Sí, no, la guitarra al bajo estaba. Bueno, no lo sé, empezó Nico, pero bueno, sin más, cosas sí, de la vida. Y Miquel a la batería, y bueno, Miquel se trató, fue cayendo gente, marchó, y recurrimos a colegas para hacer cositas. Para una sustitución de un día, y se quedó para toda la vida. Sí, luego, yo vine a sustituir a Miquel, ¿no? Era, a Miquel, sí, que no le conocí de un día solo, y ya me quedé. Me gustó el ambiente y esto, y me enganché, y aquí sigo. Bueno, Miquel, de hecho, estuvo también compartiendo conmigo Palos, el último enemigo, durante una estancia de Julen en Donosti, y bueno, y él fue el puente con Bandazo. Bueno, al final, estar siempre rodeado de peña, en este caso, tú, Julián, el más veterano, igual con más experiencia, ¿no?, de todos, eso también es un puntito a favor, ¿no?, porque siempre... Sí, sí, Julián nos ayuda mucho. Aporta. Llega tarde a los ensayos, hay que meterle caña, pero colabora muy bien. Se porta. Y eso también. Y luego tenemos aquí a Juanillo. Bueno, Juanillo también es un grande, lleva mucho tiempo la música. ¿Que tú por dónde has pasado? Y... Pues a ver, no he estado en grupos muy, muy conocidos, pero siempre he intentado tocar con colegas, más que otra cosa. Y joder, pues empecé con un grupo que se llamaba Number 13. Heavy clásico, muy divertido y tal. Y bueno. Evolucionamos, alguno lo dejó, no llegamos algo. A hacer absolutamente nada. Luego, sí, vídeos en YouTube. ¿Cuánto hace de eso? ¿O esa fue pues tu primera esto, banda? sí, la primera banda así un poco importante sí fue. ¿Hace cuánto? Pues no lo sé. Pues igual si te digo 18, 20 años, por ahí me quedo. Sí, sí, hace bastante. Luego alguna, la cantante del grupo lo dejó, cambiamos el nombre del grupo, ya tiramos con Access the Night. Ahí sí que grabamos alguna cosilla y hay algo por ahí grabado. Pero tampoco hay, no tuvo mucha más continuidad. ¿Bandas en qué onda? ¿En onda también así? Sí, eso era más metalero, porque la cuadrilla al final la mitad son punkis y la mitad metaleros, y tenemos ahí un poco mezcla, somos un poco... Pero bien avenidos, ¿no? Sí, no como en los 80 y eso, que parece que estaban peleados. Eso es. Y luego ya tiré con Gran Perro. Ese nombre fue... ese ya me suena. Sí, sí, sí, porque tuvimos ahí bastante bombo por el tema del concurso de bandas y demás. Que... Ganaron la batalla de bandas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada, por cierto, fue la última vez que tocamos juntos, el día que ganamos la batalla. Se fue a tomar por culo. Por eso era desavenencias. Algo de Villares, ¿no? Me suena. Sí, lo montó Villares, luego el que tenía el. ¿Cuál? Sí, el último bolazo fue con Obús y con Defcon 2. Ah, vale, sí, eso me suena, sí. No estuve, pero sí, me suena. Estuvo guapo, sí. Y nada, yo ahí tuve un desencuentro con la música. Ya dije, hemos dejado el grupo, ya me encuentro así mal, no quiero tocar con nadie. Y estuve pues un año igual que no quería saber de nadie. Y me tiraban mucho los tejos. Y este cabrón, aquí el Gerard, todo el día, cago en día, vente con nosotros. Yo, que no, que estoy liado, que no sé qué. Al final me lió. Y ya está, esto es una secta. Se entra y no se sale. Se entra y no se sale. Hombre, al final. Poder de convicción. Al final es que, pasta, yo siempre lo digo, ¿no? Que es admirable, ¿no? Sobre todo gente ya. Porque, bueno, si eres un chaval y no tienes obligaciones, ¿no? Tal, pues bueno, guay. Pero ya. Unas edades y tal, que muchos familia, el curro, esto, no sé qué. Te tiene que gustar mucho, creo yo, para. ¿No? Para estar ahí dando el callo, porque hay que ensayar, hay que. Claro. No sé. Sí, a claro, hay que no exigirse demasiado porque no llegamos. Entonces, lo mínimo que se puede, lo máximo, y nos vale. Como vaya más, estropea todo. Ya se convierte en obligación y... No hay que tensar demasiado la cuerda. Eso, esto es un hobby. Para estar, bueno, pues estar a gusto a todos. O sea, que a vuestro eso ritmo, desde hace, habéis dicho, cinco años. Bueno, cinco empezamos cinco, un poco jugando, pero ya un poco en serio, tres añitos. Yo así. Tres años, sí. Que ya nos empezaron a salir bolos y eso, y ya estábamos flipando. ¿Y cómo fueron los comienzos del grupo? ¿Qué idea teníais o fue todo a ver qué va saliendo, no? ¿O cómo? Hombre, yo creo que la idea era un poco clara, ¿no? Pues canciones políticas, antisistema, y de ahí para adelante, lo que salga. ¿Y musicalmente punk rock o punk rock and roll? Sí. ¿Eso es la onda? Sobre todo, sí, esa es la onda un poco. Protesta, ya sabes. Nacimos enfadados. Protesta, ¿cómo queda? Bueno, en realidad yo creo que solo os he visto esa vez. Que tocasteis en un bar de... En fiestas de algún barrio de estos de Baracaldo, Payapa. Luchana, igual. Ahí en el Catacumba. Creo que era ese. El Catacumba nos viste, joder. Creo que era ese. Y me moló, estuvo divertido, estuvo guay. Pues ahora ni te lo esperaría lo que pasa. Ha evolucionado. Porque de eso igual han pasado ya dos o tres años, Puede ser, me suena. Sí, dos años. Tres veces hemos tocado. Sí, ahí, ¿no? Hay dos o tres veces hemos tocado. Sí, y este año ya no hemos ido porque como la banda ha aumentado y el espacio es pequeño, no hemos ido. Entraba claustrofobia, Gerard. O sea que al principio erais cuatro. Sí, empezamos cuatro. Y luego pues viendo que sonaría un poco más gordo con otra guitarra, pues decíamos meter gente. Y la verdad que suena más guapo. Eso es, me echaron. Y ya, ¿tú empezaste? Yo empecé con el bajo. Julián tocaba el bajo. Tocaba el bajo. Cambió a la guitarra. Y le sustituimos por Juanillo, el cotizado. El fichaje. Qué cabrón está. Está cotizado en todos lados. Si no, hacen más que llamarle de grupos para que vaya. Wow. Pues porque no hay bajistas o qué. Lo hemos pescado. Por algo lo hemos pescado, ¿no? Y no lo soltamos. Porque hará bien las cosas y. Poco lo hace. Suena bien la... No, yo doy prioridad a estar con colegas, ¿eh? Eso sí, te lo garantizo. Verdad, sí. O sea, son los al final los conocemos de Romo todos. Hombre, yo a hombre, claro, yo claro, no le conocía, pero... Eso, supongo que sí, ¿no? Que eso es está guay, es un aporte... Porque hay una confianza y un algo, ¿no? Que igual... Sí, la idea es disfrutar, si entras nuevo en una banda, yo supongo que es pues como pasa en todo en la vida, ¿no? Cuando llegas igual a un nuevo trabajo, llegas a un no sé qué... Igual tienes que, sí, que ganarte cuesta, un poquillo la... Claro, al principio cuesta adaptarse, pero bueno, el rollo es pasarlo bien. O sea que si empezamos con tirantes de yo hago este y el otro y claro, obligaciones, cero. Se jode. Ah, bueno. Que sí, ser esto. Cinco, hostia. Ser cinco no es como ser tres, claro. Ahí hay más. Ya, pero como somos muy básicos, no pensamos más allá. Entonces, no hay mucha discusión. No, es verdad que no. Nos llevamos de puta madre. Venga, sí. vamos a enchufar otra. La siguiente, si queréis. ¿Seguimos por el orden? No sé. Como quieras. Bien. ¿Cuál es la siguiente? Ya no existe el rock. Bueno, pues vale. ¿Queréis comentar algo? Porque, hostia, yo escuchando el disco estos días digo, madre mía, no dejan títere con cabeza, sí, ¿eh? Y lo que nos queda. Y lo que queda, sí, sí, eso es el principio. Y sin pelos en la lengua. Hay muchos temas en el armario, ahí vais sacando. Y de Ya no existe el rock, ¿qué queréis comentar? Que aunque seguramente la letra yo creo que las letras son bastante explícitas, ¿no? Pues lo que decimos, que se populariza todo lo que es reggaetón, pobre en grandes cadenas, y las grandes cadenas no quieren rock. No vaya a ser que les dé por pensar a la gente y lo esconde. Todo ya no existe el rock. El rock de Radio Fórmula. Existe, ¿no? Pero hay que buscarlo. En los grandes medios no existe. Debajo de las piedras. Entonces, que yo por una parte casi. Lo preferimos, claro, claro. Sí, sí. Aunque no estaría mal, ¿eh? Un poquito más. Hombre, que se escuche, que llegue el mensaje, está guay. Pero no va a ser posible. ¿Eh? No les interesa. ¿Vosotros creéis que en algún momento, porque ya sabemos lo que pasa con todo esto, que se van reciclando las cosas y tal, ¿no? Y que puede llegar. No se sabe cuándo, un momento en que el rock sea otra vez una música muy, muy, muy, muy, muy... ¿Vuelva a resurgir? Puede ser. Todo es cíclico, ¿no? Tiene mala pinta, ¿eh? Porque yo viendo los jóvenes claro, de hoy en día... Ese es el tema, ¿no? Muchos se salvan, ¿eh? Que, ostras. Pues yo últimamente voy a conciertos y veo alguno más que sí, por nunca, eso, ¿eh? Por eso. Hay chavalería, ¿eh? Hay chavalería, más de la que tal. Pero es que, joder, el otro bando tiene... Uf. El otro bando tiene muchos medios. Tiene mucho ganado. Es el bandazo. Con el becerrismo tienen mucho ganado. Tienen medios para convencer a la gente y esconder a la gente del rock and roll. Bueno, pero dicen también que ahora... Que las músicas estas, como le llaman, músicas urbanas y tal y todo esto, tienen también un componente bastante de protesta, ¿no? Y de... Sí, sí, es así. Claro, yo no estoy hablando, lógicamente no, una cosa es el reggaetón de los huevos y sí, tal, y otra cosa es... Pero esas músicas tampoco tienen cabida en los grandes medios. Esa tendencia de... que igual también los chavales igual tiran más ahora por... Sí, el trap y esas rap y cosas así, es que oye, sí, oye, en el barrio hay mucha gente que tira del rap. Con músicas de lata y... Y los chavales, pues bueno, siguen en la fila. No tienen visión 360 grados. Es lo que han conseguido. ¿Tendrán éxito a largo plazo? Pues complicado, pero de momento es lo que hay. Somos minoría. Final los medios mandan. Mientras estemos, continuaremos. Al final los medios mandan y ponen lo que ellos quieren, que les dé dinero y que no les dé problemas. Entonces te van a bombardear con su matraca. No voy a decir basura, aunque lo podría decir, pues lo decimos. Con sí, su basura, para que la gente no piense. Basura, nosotros no lo somos, pero radical. Gente que entiende dice que es basura. Ya no existe el rock. Oh, yeah. motivado. Me he puesto a pensar que quería cantar, qué mejor canción que una de hardcore. Maldito mi error, ya no existe el rock. Ahora, ya no existe el rock. Bueno, pues otro temilla así bastante cañerito, ¿no? Subo micros, chicos, perdonad. Y bueno, que estábamos comentando que suena bastante, el disco suena guay, ¿no? Suena bien. Sí, sí, sí, son sí, todos los temas bastante potentes. Sí, que bueno. A nuestro criterio, sí, nos mola. A la hora de... Porque claro, ¿cómo han ido fluyendo las canciones? ¿Tenéis facilidad para componer? ¿Habéis desechado muchos temas para quedaros con estos 11? ¿O cómo ha ido todo el tema ese? Tampoco había muchos, sí, muchos más. Hemos quitado dos o tres que nos parecían... Que hemos pensado que pues el primero que sea lo para nosotros lo más potente. Desarrollar las canciones, pues bueno, cada uno lleva ahí su cosa, se llevan las letras, la melodía en la cabeza y cada uno interpreta y saca lo suyo y vamos componiendo cosas. Sí, pero desechar no hemos desechado nada. Bueno, no, están no guardadas para más adelante. Hasta que sale. Sí, hay un, no, no, hay, igual hay más de tres temas, por ahí. Tres o cuatro están ahí. Cuatro por ahí están ahí en la recámara. Que eso, que habrá que darles una vueltilla, ¿no? Sí. A eso referís. Para el próximo. Sí. Hombre, no se podían grabar todos, entonces. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, si no salía un disco muy largo. Hombre, 11 está bien, ¿no? 11 yo creo que es un... Encima ahora que parece que se llevan discos más cortos, sí, y tal. O... Iban a ser 10, lo que pasa es que pensábamos que había una que se quedaba bien potente fuera y decidimos meterla para quedarnos a gusto. ¿Cuál el tema más viejo que hay en el disco, que es muy del principio? Chupa de cuero, pues chupa de cuero, sí, de cuero. Fue la primera, sí. Refleja un poco los años aquellos de los 90, que ibas con la chupa de cuero y los bolsillos, las manos en los bolsillos, con el cuello encogido que llovía, y chupa de cuero, botas brillantes y punta de acero. No se iba así, pues de ahí sale. Bueno, me imagino que las letras corren a cargo tuyo, ¿no, Gerard? Sí, unas cuantas sí, otras también ha hecho Julián, otras Juan. Esto es un grupo, hacemos todos. O sea, que decir, tampoco quería meterme mucho en harina para que no se parezca nada de lo que hacía yo, pero bueno, al final queda un poco la marca. Ah, bueno, el aporte siempre no ayuda, ¿no? Sí, todo el mundo pone lo suyo y hace lo que quiere. Y de hecho muchos temas surgieron, de los últimos surgieron casi ahí. O sea, en plan uno detrás de otro, como chorizos. O sea, que ahí tiene que venir ese puntito de inspiración para que... Tiene que haber tiempo. Está enredando en el local y jugando y... Claro. Hay días y días, pero... Porque al final, sí. Yo veo que sí que tenemos facilidad para hacer temas. A lo que es el ensayo para preparar un concierto, pues le quitas tiempo a la faceta creativa, ¿no? Sobre todo de poner en común. Pero bueno, teniendo tiempo, son temas de 2-3 minutos, un rock clásico, que bueno, teniendo 3 acordes bien colocados, le metes un puente y tal, y tienes un tema, vamos, que podremos hacer tema por día de ensayo, pero tampoco nos vamos a poner a... Somos muy vagos. ¿Cuánto ensayáis? ¿Dos a la semana? Sí, se puede. Una vez a la semana, 2 horas, y no llegan. Por motivos logísticos, no sé de quién. Nada, te puedes imaginar, para cuadrar aquí todos con el curro, críos, la madre que lo parió. Claro. Pues mira, un día fijo hay que sacarlo y luego en casa cada uno que haga lo que pueda. Eso es. Porque lo de quedar igual, en vez de estar los 5, igual quedar 3 o quedar 4 o tal. No nos mola eso. Es como perder un poco el tiempo igual, ¿no? Normalmente vamos los 5. A mí siempre me ha gustado lo del concepto banda. Si somos una banda, somos todos, y si no. Y si un día alguien no puede, pues no se ensaya y ya está. Para el día siguiente. Bien, bien, bien. Eso es. Presión es cero. El tema de las letras, como ya hemos dicho antes, son bastante a machete, explícitas, y que no lo dejáis ahí. Es la idea. Igual hasta demasiado, diría yo. Sí, hay alguna que... Sí, demasiado directo. Que sí, tampoco. Pero bueno. Sí, sí. Porque hoy día hay que saltar un poquito la censura, sí, que vienen estos dando guerra y dando por culo. Bueno, tú piensas que te refieres a la de... Te refieres a tu madre, no tiene la culpa, me imagino. Eso es. Pues te digo una cosa, luego al final ves el telediario y ves un crío en Palestina reventado y todas las casas destruidas, y eso no pasa nada. Y dices, hijo de puta eres tú. Eso no duele, hombre. Además es algo general, no tiene dirección concreta. No pasa nada. El que se siente ofendido, capechugue. Por algo será que se ofende. ¿No? El que el culo le pica porque ajos come. Es que... Hay cosas peores y mira. Eso es. Hombre, yo me refería más que nada igual a decir las cosas de otra manera. Eso es. Bueno, pero bueno, ojo. Pero no es la manera de expresarnos, no nos da más satisfacción. No digo nada, que aquí sí, como... en Dios nos cagamos todos y hijo de puta este y el otro y el otro y Pascual, ¿no? O sea. Sí, son interpretaciones, entonces, más. Entonces, también. Hay mucho reprimido, porque luego en los directos la gente lo flipa con esa canción. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que es la gente la que mejor se lo pasa a la gente, en sí, esa. Sí. Sí, es la hostia. Yo cuando la escuché el otro día y tal, digo, enseguida me acordé de la canción de Andanada 7, que también tienen esa, no sé si conocéis la de sí, Hijos de Puta, ¿no? De Andanada 7, el grupo, sí, mítico, sí, el grupo de Madrid, ¿no? Y es también... Y también había una de la de Hijo de Puta, hay que decirlo más, ¿no? De Gran Estorlo de Muchachada, ¿no? Claro, lo dicen ellos, es gracioso. Pero eso, nada, está bueno, bien. Pero que se ofenda eso, lo echamos al aire y cada es uno capechugue. Es que los temas normalmente, yo siempre digo, cuando, sobre todo cuando yo creo continente, tú le pones el contenido, si tú te das por aludido, no problema. Tendrás la conciencia limpia. A mí me dicen hijo puta, y yo, como en plan colegueo. Ahora, gracias, depende de cuando te lo diga. Gracias, ya si lo sabía. ¿Quién te lo dice? Te lo dice por algo, es que igual te lo merece, ¿no? Claro. Sí, bueno, ayer estuve viendo una banda en Laredo que el concierto era todavía en horario infantil, podríamos decir, había un montón de niños. Nos ha pasado, se nos han quejado. Ririuar, bueno, que estuvieron aquí en la radio y tal. Y tienen unas letras bastante también explícitas y bastante hostia, que cuentan cosas. Que yo ayer decía, joder, aquí los niños aquí sentados escuchando esto. Ya nos pasó y hubo, pasa, y hubo, pasa, y hubo, sí, alguna queja. Y me daba un poco de hostia, digo, que aquí igual viene alguien por lo que sea y dice, pues que les pongo una denuncia por yo qué sé, porque ya cualquier cosa te puedes esperar, ¿eh? Bueno, pero es el contexto de la canción. Sí, no, sí, me refiero que no es algo que estás fuera liándola o llamando a alguien hijo puta. Tú te expresas, tú estás así, contando una historia. Es tu canción, es tu opinión. Lo que pasa es que ya no sabemos, va dirigido a nadie. Ya sabemos cómo. Los ofendidos, pues bueno, que miren la televisión y vean otras cosas. Siempre, es como todo. Pero bueno, si tú empiezas a asociar viene, ideas, viene para liberar me estrés. Me siento reflejado. Es que igual lo eres. Sí. ¿No? Entonces. Estamos, corrígete. Con la crítica a la sociedad estamos muy puntilloso la gente. No vamos a corregir a nadie. No sabe a dónde dispara ya. Bien, bien. Y luego le damos la vuelta a todo también, ¿no? Pues, y tal, la gente se desahoga, sí, ¿eh? En los directos, sí, se desahoga con la canción. Sí. Luego van, sí, sí, luego van a sus curros y dicen, oye, he aprendido un poema muy guapo, y se lo cantan a su gentuza. Escucha, ya. Escucha, mira, que te dedico un poema. Te voy a dedicar una, mira. Y les manda la cancioncita. Que han aprendido ese domingo. Ahora pues, vamos a escucharla. Además la he aprendido en misa. Vamos a escucharla, ¿eh? Niños, tapad los oídos. No es nada personal, ¿eh? Y bueno, tu madre no tiene la culpa, nunca la ha tenido. Corrígete. ¡Vamos! Ese bajo. ¡Hijo de puta eres tú! ¡Hija de puta eres tú! ¡Hijo de puta eres tú! ¡Hija de puta eres tú! ¡Hijo de puta eres tú! ¡Hija de puta eres tú! ¿Cuándo vas a... A mí no me ha quedado claro, ¿eh? Va, tampoco es para tanto al final, ¿eh? Que no. Se hace falta, luego, se repite. Esto no, no es para tanto. Eso, que pues sí, que puede ser una canción que en los conciertos, con la gente ya un poquito calentita... Se vienen arriba, sí. Yo creo que en esta, lo que he dicho antes, la gente se lo pasa pipa. Sí, de hecho, la solemos repetir porque la gente... Es que desahoga. Se desahoga, eso es. Decir, no, esa expresión es algo como que sí. Te suelta, todo lo malo que tienes sale fuera. Sí. Sí, y como tampoco va a venir a vernos ninguno de Vox, ¿sabes? Pues qué pena, ¿no? Y son frases que están en el día a día, o sea que tampoco es nada raro. De este hijo de puta. Sí, no. No es nada raro. Bueno, pues el caso es que de momento no sé si tenéis idea de esto, sacarlo en físico o. Ahí andamos. Estamos en la discusión. El vinilo. Pero parece que nos vamos a decidir ya. Es cuestión de pelas, básicamente. Claro. Cuestión de pasta. A ver, sacar hay que sacarlo. De alguna manera. Queremos experimentar con el formato USB. Vamos a. Hay un formatico. USB con es forma una, de cassette. Eso es. Es un cassette. Va a integrar un USB que nunca se pierde, no va suelto. Entonces es un poco retro y la gente lo puede reproducir porque los CDs ya nadie tiene aparato. El problema es que aparato. Ya nadie tiene reproductores de CD, la gente los ha quitado. Somos cuatro los que tenemos sí. Vinilo y lo consumimos. Y claro. No, en vinilo hay mucha gente, ojo. No, ahora el vinilo está otra vez arriba, pero bueno. Mucha. Sí, lo que pasa sí. Es que es lo que dice igual, ¿no? Que vale una pasta. Vale, tela. Claro, la producción es cara. Y algo hay que sacar. Y luego hay que guardarlo y tienes que tener espacio y yo ya te digo que ya empiezo a estar, tengo que entrar a casa de lado porque es que no, ya es acumular y es imposible, no puedes pensar. Así que estamos en la discusión, creo que nos vamos a decantar al final por el sí, USB cassette, que está chulo, bonito. No bueno, es demasiado caro para el que como, lo quiera tener, como porque tener al final un cassette de toda la vida, lo que pasa que cuando abres el formato cassette se despliega. Es curioso, es un formato. Sí, aquí ya han venido dos o tres grupos que vienen, han venido con ese formato de USB. Que bueno. Sí, nos parece chulo porque es más útil y el que quiera tener, a ver, la música está en las redes. Sí, lo tenéis en todas las plataformas. Pero hay mucha gente que lo quiere tener y tampoco le vas a meter ahí 18 o 20 euros por un vinilo que no lo puede usar. Bueno, pues vinilo habrá que hacer un poquito más adelante. Yo vinilo, alguno habrá que hacer, me parece, sí, me parece más atractivo lo del vinilo. Para la rendición de la historia. Oye, nunca se sabe si la cosa va bien, empezáis a tocar bastante y hacéis un colchoncillo de pasta y tal, pues oye, igual más casó, adelante... Sí, pero la cosa es que de momento hay lo que hay y entonces hay que sacar algo sí. Y este es el formato que vamos a decidir, creo, por tener algo ya rápido. Luego ya más adelante se verá, es la idea. Bueno, eso yo creo que llama la atención también, lo del USB, ¿no? Porque parece como algo... Está curioso. Está chulo, sí. Es una cassette de toda la vida, pero en vez de meter la cassette y rebobinar con el VIC, pues tienes el pincho. La despliegas y sale el pincho. Ah, pues por cierto, que ahora también parece que hay cierta... revival de las cintas, ¿no? De las cassettes. Sí, hay gente que empieza a sacar lo suyo en casete, vamos. Pero eso no tiene futuro. Me parece un poco fricada, pero... Son cosas así puntuales que saca la peña por recordar sus tiempos, pero eso no tiene futuro. Que yo, ojo, yo he comprado recientemente alguna que otra, también, porque tengo para escucharlas y tal, y... Gente sí, rara, estamos por todos. Y me trae buenos recuerdos de... Pero es minoritario. De juventud. Es. Somos pocos, pero bienvenidos. Yo no he tirado mis cintas, típicas cintas grabadas, ¿no? De TDK o de lo que sea, las tengo en casa. Todas. Tengo yo, pues en casa un montón todavía. Y yo no las voy a tirar. No. O sea... Igual cuando las saque de la caja van a estar todas soldadas, todo el cromo. Pero bueno, pero ahí están. Qué trabajo nos llevó... grabarlas, poner los titulitos. Qué bonito era eso. Wow, qué bonito. Sí. Hostia, ahí sí se daba vida. Ahí cogías una cinta y la dabas mil vueltas. Te la aprendías, vamos, de pe a pa. Ahora no, ahora es tan fácil darle aquí al botoncito del spot y de su puta madre. Y que no se te enganchas en el rodillo. Bueno, son tiempos diferentes. Ahora la peña, pues igual se hace un playlist de esos con cosas que le gustan y se lo rula a un colega. Mira, escúchate a ver qué te parece y tal. Sí, pero es más sencillo. Todos los chavales llevan móvil y nos enchufan al coche y ya está. Eso entonces, es. Lo de las cintas no va a tener futuro, creo. Salvo para gente. Sí, pues para. La gente de nuestra edad, para viejos románticos. Eso es, para los románticos. Bueno, conciertos. ¿Cuándo saltasteis a. A la fama? Al primer directo. Abres conmigo. Os lo tomasteis con calma para no, empezamos a ensayar y Yul tocaba con Trim No, yo estaba con mi último amigo en esa. Pero tú no haces el 30 aniversario de Trim. Ah, bueno, hicimos el primer estreno con esta formación, sí, fue sí. Con el 30 aniversario de Trim, que hicimos en el Catacumba. Y como Julia estaba en las dos bandas, pues nos dijo para, sí, eso pues es para tocar estrenos. Allí. Y fue el primer concierto que iba a hacer Miquel, que fue. Bueno, el primer concierto de Joseba. Sí. Porque Miquel ya había tocado con vosotros con anterior sí. Formación en lo de, ¿no? Vinilo FM, ¿no? No. Pero no llegasteis a dar. Sí, llegasteis. Pero es que ese no lo cuento, porque estaba otra formación. Sí, vale. Yo cuento a partir de que Julio estaba con Trim y nos invitó para ponernos la primera vez ahí y a partir de ahí pues nos moló y si nos salen cosas pues las haremos. ¿No? Sí, claro. No sé, yo solo llevo un año y pico con ellos, así que... Pues yo una vez contando, pues sí que hemos dado cerca de 25 conciertos o así, sí, de aquello, sí, sí. Más o menos. O sea, que llevamos un buen ritmo, vaya. Tiene un montón de hombre, desde que estoy con vosotros, por lo menos 15, 18 luego, veces ya hemos tocado. Yo una vez contando me salían unos 25 o así, más o menos. Y lo que viene, lo que nos ronda. Bueno, el manager y siempre... los regaños, que están todo el día ahí presionando, venga, otro. Todo el día enredando para tocar. Sí, siempre en vuestro, más o menos por aquí, entornos cercanos, ¿habéis salido algo? No, de momento no hemos salido. No, de momento no, de momento no. Por aquí cerca. Hace frío fuera. A ver, aquí, el calor, fuimos a la margen izquierda, joder, hemos saltado a la margen izquierda. Y la margen izquierda para nosotros ya es el extranjero. Es el extranjero, ya. Pero tengo que decir que a mí me engancharon un poco diciéndome, vamos a tocar en el camión del Reper Rock y la hostia. Yo, oh, qué ilusión, tío. Sí, venga, vente, claro. Que te tocamos ese concierto y tal, y ya ves si te animas. Ese y ahí me engancharon los cabrones. Gracias, Eneco, por cierto. Sí. Eso es un puntazo, ¿no? Eso sí que fue sí. Un puntazo. Sí, lo del camión estuvo curioso. No sé sí, quién sí, me preguntó sí. Aquí, ¿cómo que habéis caído ahí? Todavía sigo sin saberlo, pero ahí caímos y fue muy los chulo, pistos hacían embarco, nosotros Eneco es el puto amo, tío. Fue una experiencia muy chula y quedó muy bien. Sí, además, estuvo divertido. Además, sí. Joder, que Repelega es un barrio, joder, muy, sí. Muy casta, tío, muy... Exactamente. Muy punky. ¿Y qué tal ahí arriba? ¿Se mueve mucho eso o cómo va la vaina? Se mueve que flipas. Pues hombre, es la ruina. Yo en un par de ellas me tuve que levantar del asiento porque se me movía la batería. Y... yo sobreviví, pero podía haber mochado dos o tres veces. Sí. ¿Ah? Los badenes, estaba de lado y... Hubo en una que cogimos costa abajo, además, también. El chofer del camión es profesional, vosotros que sois profesionales de la comunidad. Sí, era bueno. El tío era bueno. Pero al final... más no se podía hacer. Tiene una suspensión muy dura. Más no se podía hacer. Pachecito o acera que pillas, eso bota como la muerte. O sea, teníamos miedo por Yul. Yul casi se nos mata, sí. Tú imagínate que pilláis ahí con un chofer que viene ya un poquito de tomar los vermús. No, la verdad que el chofer es muy profesional. Muy bien y todo bien. Pues lo pasa que fue una experiencia surf punk. Sur Rock. Sí, de verdad. Estuvo bien, divertido. Que yo es que la verdad, como siempre me pilla mal lo del camión, porque es pronto y o sea, me pilla currando tal o lo que sea, que se da unas cuantas vueltas, ¿no? Por recorre el barrio, pues pero sí, claro, para el barrio con toda la procesión ahí de pues gente sigo. Detrás. Para hacer un repertorio que tocasteis, pues igual fueron casi 2 horas. Sí, igual. ¿Dos horas? Sí, iba a decir, claro, pero hubo parón, hubo parón. Hubo un paroncillo, pero sí. Doblamos el repertorio. Doblamos el repertorio prácticamente porque. Todavía no teníamos muchos temas. Sí. Bueno, luego metimos los otros. Yo recuerdo que doblamos repertorio y llegó casi a 2 horas, yo creo. Si no, fueron 2 horas, poco faltó. Bueno, que me imagino que en una de estas el camión se para un ratín y echáis el camión. Se para porque dan el pregón y todo el tema. Es el camión. Vale. Entonces suben, dan el pregón y luego vuelves a seguir y vas hasta la campa donde empiezan los conciertos. ¿Y así algún concierto que os haya quedado marcado? No sé, pues por algo. El sábado pasado, por hostia, ejemplo. El último. El de la iglesia. El de la iglesia. Bendito sea el Señor. Sí, porque el anterior nos salió un poco mal y nos quedamos con la espinita. Sí. Y este sábado nos la hemos quitado, yo creo que de los mejores bolos que el Gateche, la Rabasterra, cojonudo. Sí, por la intensidad. Hostias, y, qué y bien. Bueno, y luego por la respuesta también de la gente, ¿no? Porque muchas veces también la banda es lo que te da el público. Entonces, si el público actúa de forma pasiva, simplemente escucha, ¿tá? Pero cuando le ves ya interactuar y ya desmadrarse, entonces es cuando ya te vienes arriba. Al final es un ¿cómo se dice? Un recíproco. Eso es un intercambio de actitudes, ver, eso de sí, es un intercambio, ¿no? Yo creo, hombre, yo siempre digo que el responsable número uno de que o el que tiene la obligación de que salte esa chispa es el grupo. Sí. Totalmente. Sí, sí, pero bueno, sí, claro. Que luego la gente responde. Si la gente no responde tampoco mola mucho. Pero... te quedas como muy frío. Sí. Hombre, bueno, tenemos un público muy fiel, la verdad, y, sí, hay y siempre que, responde. Hay gente que repite, que a mí hasta. Bueno, porque dice, bah, yo siempre he dicho de a mí que me vengan a ver los amigos, me zumba el bolo, ¿sabes? Porque siempre te van a decir que, queda, que ha quedado el concierto muy bien, que está muy chulo, pero te dicen por quedar bien. Pero ya cuando ves gente que no la has visto en el anterior bolo y te viene y se te acerca, oye, está de puta madre y tal, eso es lo que te da vitamina. Es lo que dices, joder, aunque yo siempre he dicho que aunque vengan dos que no me hayan visto en la vida, si esos dos han quedado a gusto, eso es, porque eso es ahí ya te has ganado. Y luego esos, la próxima vez van a ir con otros dos, otros cuatro, otros, es, ¿no? Que se trata bueno, de eso. De todos no, modos, es el que han estado y lo han disfrutado. De todos modos, eso que dices, funciona. Julián, de que los colegas y el entorno y los amigos siempre te dicen que guay, a mí. Bueno, yo creo que, no siempre, que son malos amigos, bueno, entonces, ¿eh? Son malos amigos, hay que decir. Siempre sacan punta y hacen bien. Vaya puta mierda. Habiendo pero, una, pero habiendo hay una, algunos que te dicen la verdad. Sí, hoy mejor, otro crítico, día peor. Sí, cierto, sí, hay que ser crítico. Habiendo una confianza es cuando realmente sí. Le tienes que decir a, al colega o a tal. Me parece que ahí y tal, lo que sea, o lo que sea, ¿no? Digo yo, ¿eh? Que no, sí, sí, sí, nos suelen decir, sí. Cuando ha sonado mejor, peor. Ese es. Siempre te dije, yo, mira, en este mal, en este, el anterior mucho mejor tal, sí. Y eso también te, ¿no? Te ayuda a corregir. Sí, claro, ¿no? Claro. En por esos aspectos. Que, sí, que tontos no son, saben lo que hay. Sí, sí. Y tenemos la un, cagas, cagas, tenemos sí, una, te un público muy fiel, la verdad. Que sí, vienen señora. Casi siempre los mismos a los conciertos. Y muy majo, unos putos grandes y unas putas y, grandes. Y al final es y todo por ellos. Que pagar, también es importante. Bueno, alguna cervecilla se puede sacar, ¿no? Sí, encima nos ayudan con las movidas. Sí, se ponen pancartas, o sea que encantados con la gente. Y que ella sí va a decir que el otro día, fíjate, ¿no? Que estando ahora que estamos en pleno mes de julio, que hay fiestas por todos los lados. Que igual vosotros no apostabais un duro de que nada, hubiese. Yo echaba 3, 4 los del Gasteche y se acabó. Y eso es, yo decía, va, si hay una docena de personas, yo suerte. Justo de currar, porque ya había tenido la previa con las otras dos bandas. Yo llegué y llegar y colocarme, y digo, yo, ¿y esto? ¿Qué es esto, no? Yo como que me quedé un poco. Está calentito. Sí. Tocasteis los, eso, ya la gente los últimos. Empezó a coger salsa. Y había tres bandas y tocasteis sí, los últimos. Sí, tocamos los últimos, sí. Sí, tocamos primero TPM. Puta madre. Son unos coleguitas también del barrio que están empezando. Y pues siempre que podemos vamos con ellos y sí. Lo pasamos de puta madre juntos. Luego Stouts. Los Stouts. Que es un rock psicodélico, rock pop psicodélico muy bueno. Yo había tocado con ellos antes. Tocaron muy bien, un sonido muy limpio y muy bien, muy bien. Yo ya les conocía de haber tocado con ellos con Gran Perro y ya sabía que eran buenos, pero no pegaba mucho con nosotros. Ya decían, aquí estamos ahí con The Sandwich con estos punkies y la hostia. Pero todo vale, sí, todo sí. Vale. Pero se lo pasaron guay también. En el rock todos los colores van. Muy buenos los chavales. Y digo porque yo hace tiempo que no voy, que me han comentado como que ha mejorado también bastante el tema del sonido, porque han sí, puesto como tal, no, como no, que no, sí, no, me acuerdo no, yo que no. Cuando estuve por allí, como que el sonido se iba mucho y tal, porque lógicamente es una iglesia, sí, es una iglesia, sí. Amigos, una iglesia, sí. Con su altar y su confesionario. No, han chapado y queda y sus movidas de iglesia. Mejor. Ha puesto como lana de roca en sí, bloques, ¿no? No, fardos de lana. Se refiere al techo, en el techo ha puesto como unas telas para que no suba tanto el sonido, entonces queda más concentradito. Efecto concha sonora. O sea, que contentos, ¿no? Que retumbe tanto. Sí. Esta gente que... El otro día, sí, luego ya vendrá Paco con las rebajas. Que trabaja tanto para por la gente, al final. Y por nada. Eso es. Por la gente merecen, por vamos, sí, sí. Un pedazo chalo. Que podrían estar por ahí de fiesta, que, bueno, aguantaron con nosotros hasta que acabamos de recoger y, bueno, ya estaban pensando a ver a dónde vamos, ¿no? Y, fíjate, pues, estuvieron con los abuelos ahí, quitando el circuito. Y, bueno, ¿qué tal? Por lo menos lo habréis pasado bien, ¿no? Que sí, vale, pues ya está, misión cumplida. Y pues es un todo aquello, ojo, de los Gasteches de los 80, 90 a esto, son dos ligas completamente diferentes, ¿eh? Y acabar el concierto y aquello oler a limpiasuelos, de puta madre, súper limpio, la gente súper responsable, todo bien organizado, ¿no? Excelentemente organizado y... Pues es un... La verdad que es un lugar que hay que apoyar porque, hostia, sí, sí. Aparte de la peculiaridad, ¿no? De que sea una iglesia, tío. Que hay pocos espacios para esto. Quedan dos. Bueno, Bilbo Rock que... Que bueno, que sí, pero bueno, te refieres a tipo a Gasteches y tal, ¿no? O... Sí, sobre todo sí, sí. Para música un poco más... Por no donde sé. Se trace, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, pero a ver, que la voz de la habitual no te la dan, ¿sabes? Los circuitos normales, entre comillas, normales, bueno, sí, es más complicado meter a gente de este tipo de música. Hay de todos modos, hay mogollón de Gasteches todavía sobre todo por Guipúzcoa, sí. Pero un montón, lo que yo a veces digo, ¿y eso dónde está? ¿Y dónde está? Sí, hay un montón. Y decía, es que hay un mogollón. Sí. Y muchos igual estoy también conociendo, porque conocéis a Chulería Joder, ¿no? Sí. Que están tocando un mazo por todos los lados. Pues yo a veces digo, ¿y dónde tocan? ¿Y dónde está eso? Y es un Gasteche, y no sé en qué pueblo, y en otro, y en otro, y en otro. Pues es que hay mogollón todavía. Vamos, aquí que sigan. Sí, sí, que sigan, que sigan. Pedazo banda, ¿eh? Sí, sí. Buenos. Hostia. Buenos. Bueno, vamos a seguir escuchando más temas de bandazo del disco, de este Cruenta Realidad, que es el título, pues, es un título apropiado, día, ¿no? Sí. Apropiado, sí, sí. Y cruenta por sangrienta, ¿eh? Ojo. Y totalmente... Y más actual, imposible. Mm. ¿Alguna en concreto queréis que enchufe? Yo su decía, hablaba de poner brotes verdes. Sí, ah, sí. Que dice que sí, le mola. Sí, cuéntale la anécdota, me cago en brotes verdes. Sí. Cuéntanos. Bueno, él metió un instrumento ahí, pues una colaboración con un saxo, que es la mujer de Josu. Ajá. Que es la única que es música en la banda y sabe tocar. Pero música de verdad. Música de verdad. Sabe leer música, interpretar y tal. O sea, un arreglillo de esos bien, ¿no? Y que la creemos que es bien guapo. Quedó crema. Sí, sí, sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿Lo del saxo? A Josu. A mí, sí. A Josu. Meterle en un tema el saxo y bueno, decimos, en esa tenemos alguna más por ahí y al final fue... Hombre, en entendimos que fue en esa porque es como más tranquila. Que se presta más, ¿no? A que sí, haya... Y luego encima parece ser que ha sido un acierto porque ha quedado muy guapa. Esas cositas siempre le dan otro color, ¿no? Sí, complementa mucho. Venga, brotes verdes. ¿Comentáis algo de la letra, de lo que cuenta, de lo que denuncia, de lo que...? Pues yo creo que se va a entender bien. Ahora últimamente viene gentuza por ahí con bien de pasta a intentar pisar los derechos. Y los brotes están saliendo ya. Y los brotes verdes se ven en las calles, gritando toda esa mierda que gritan. ¡Ahí vamos! Yeah. pues ha quedado bien chula esta canción, ¿no? Con ese, porque claro, esto luego, ¿ha habido algún momento que haya podido colaborar la compañera en directo en algún concierto? Sí, en un par de ellos, ¿no? Pues porque esto le da un aire muy guapo. Hay vídeo. Tengo por ahí un vídeo subido ahí en la cuenta mía. Y la gente se sorprende del Facebook. Les mola mucho. Estaba toda la banda descompuesta pensando que habíamos hecho un concierto de mierda, que probablemente lo hicimos, pero luego cuando vimos el vídeo dije, coño, pues no era tan malo. Nos salvó Ariani. Sí, sí. La verdad que nos da caché lo del saxo, ¿verdad? Sí. Tema. Lo claro, porque luego la canción lógicamente la seguís tocando en vuestros conciertos, aunque no esto. Sí, y sí, no sí. Ya la tocamos igual. Y pierde mucha chispa. Hombre, igual, no, es lo, ya no es lo mismo, claro, pero la, bueno. La canción tiene vida propia y sí. O sea, son diferentes, o sea, pero sí, las dos valen. Al final, o sea, las dos valen. Enriquece mucho, pero la otra es más con saxo, es más claro. Curioso porque no se lo esperan, pero pero bueno, nos valen igual. Hombre, al final te acostumbras a escucharla con el saxo y luego pues te suena un poco más vacía. Sí, es verdad. Te acostumbras. Bueno. Contratamos a Ariani. Pero Ariane tiene muchos bolos por ahí, que es en China, Japón, está mirando todo el día. Así que es difícil que venga. Yo me creo todo ya. Bien, bien, bien. Bueno, y ahora qué tenéis a la vista. He visto alguna cosilla así, lo del festival este de Tracuno, creo, ¿no? Sí. Pero eso todavía. Vamos antes en Romo. Sí, vamos a hacer el fiesta de Romo. En los bares de Romo, bueno, supongo como todos los barrios, contratan gente para tocar en las calles y esta vez nos ha tocado. Y tocaremos en Romo el día 7. En el museo. En el bar museo. ¿Que pilla en qué momento? Es jueves. En jueves. Jueves suele ser un poco el día de la gente del barrio. Sí. Y en el programa de fiestas viene a las 9. Pero es que luego a las 9 vienen COP, Arena 6 y Radio Crimen, los hostia, oficiales. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si adelantamos el bolo a las 8 menos cuarto, 7 y media, 8 menos cuarto, para que luego podamos ir todos al otro y... ¿Jueves peligroso? Jueves peligroso, sí. Bueno, pues igual cruzo el puente, ¿eh? A ver si enganchamos todo. Igual cruzo el puente. No te vas a arrepentir. Que yo los tengo cerca en Romo. Sí. Y eso lo siguiente. Luego, aparte que está guay, ¿no? Esos conciertos que hacen los bares de... En la calle, mola de Romo mucho. En fiestas. Sí. Estaba, siempre suele haber buen ambiente y es muy, muy cercano, ¿no? Sí. Están guapos, sí. Sí. La gente además se anima siempre. Se acercan, te acorralan poco a poco. Está guay. Sí, al final es un poco pasarlo bien todos en el barrio y echar un buen rato. Supongo que os sentís más a gusto igual así en sitios pequeñitos que... Porque habéis tenido ocasión de tocar en algún escenario así grande... Sí, pero a mí me gusta muchísimo tocar en la calle, me encanta. Cuando hemos hecho el musical en Villa BTA y bueno, y también los conciertos de Track 1 que los hemos hecho en el mercado, bueno, sí. A ver, sí que mola el escenario grande. No es, igual porque cabe más gente, pero no que Resurrection Fest, pero bueno. Pero que en la calle también mola, sí, mucha cercanía. Ahí, yo creo que cuando más gente nos vio fue lo de Repelega, por toda la gente que se movía, por las casas, ahí era un pasote. Ibas ahí, ibas mirando de todos los balcones, todos los sitios, la gente mirándote y dices, ¿qué es esto, tío? Yo creo que es cuando más gente nos ha visto. Que digo, sí, que bueno, que en recintos cerrados, yo creo que... A ras de suelo siempre mola. Sí, a mí sí, los conciertos en la calle están guapos, bueno, están muy guapos. Puede participar todo el mundo. O sea, tenéis este de Romo y luego, ¿qué más? ¿Habéis comentado que un 29 de agosto, fiestas de Erandio? Sí, también. En el espacio Tracuno. El ayuntamiento cede un espacio a la asociación. La calle de Gazpi. Bueno, la calle de Gazpi, creo que sí. Dice Julián que es ahí, pues era ahí. Yo no tengo ni idea. Sí. Bueno, porque hay un escenario y todas las bandas de Tracuno haremos nuestra parte. Sí, luego son. A ver, Erandio tiene sus fiestas, lo organiza la Jaiba Chorde. Pero le dan un espacio a Tracuno y las bandas de Tracuno van a tocar en la calle de Gazpi. Uh-huh. Y eso sería el 29 de agosto. 29, eso es. A las 8 empiezan esos conciertos. El ayuntamiento no deja más. Está guay, ¿no? También estar metido igual en ese. En la asociación y tal, es una ayuda. Sí, porque hay retroalimentación, ¿no? De todas las bandas, aunque somos de diferente palo, casi todas, cada una tiene su. ¿No? Digamos, su vida propia. O aparte han creado también el EMI, lo del tema este de la Tracuno Band, ¿no? Que sí, también rulando por bares, haciendo versiones de los años 70, 80, 90, un poquito más en plan para... La gente de Tracuno se le ocurra mucho, la verdad. Sí. Se le ocurra mucho. Sí, curran mucho, meten muchas horas para meten hacer muchas horas y Emi, que es el jefe, digamos, está muy involucrado, está muchísimo. Sí. Y eso, entonces el 7 de noviembre, ya aprovechando, 7 de noviembre Track 1 celebra 7 y 8 de noviembre. Uh-huh. Ese es el cartel que he visto yo. Ese es el cartel que has visto tú. Y eso pues celebra el Track 1 Fest. Entonces llama a bandas un poco más consagradas y nos va metiendo a otra gente para uh-huh. compartir espacio y que uh-huh. y que suene el nombre de Track 1. Así que va a haber gente de renombre. Además, joder, el espacio ese del mercado, del Mercatu, está de ahí, de guapo. Yo cuando estuve digo, está guapo, sí. Esto es la bomba, tío. Que no sé si hacen más cosas. Sí, sí hacen más cosas. Sí hacen más cosas, sí. Porque teatro, exposiciones. Exposiciones, sí, eso es. Y me refiero igual a conciertos al margen de lo que pueda organizar la asociación. Sí, yo creo que hace más cositas. Digo, porque, otra joder, gente. Tener eso ahí es una maravilla, tío. Es una maravilla, además. Hacen para los jubilados bailes y cosas. Y, sí. Está restaurado y lo han dejado muy, muy bien. Y otro vuelo había por ahí, ¿no? El del Sáhara. Ah, y luego tenemos, no sé si es, te lo puedo decir. En noviembre también, 7, 20 y algo de noviembre o así, es un festival para el Sáhara, en el polígono Ibarrabarri. Entonces todo lo que se recaude va para comprar cosas para Sáhara, o bien botellas de agua o comida, lo que haga falta, pero ahí se queda la pasta para ellos. ¿Eso dónde es? ¿Dónde está el...? Polígono Ibarrabarri en Leioa. Ah, en Leioa. La estación del metro. Al lado del metro. Al lado del metro, ya han hecho algún bolo por ahí. Al lado de Calía, ¿no? Los sí, locales de Calía, sí, detrás. Sí, es, por ahí, eso sí. Es. ¿Y qué os iba a decir? ¿Habéis hecho...? Típica, vamos a sacar el disco, vamos a hacer una presentación. Así como tal, la verdad que no hemos hecho nada. No hemos hecho presentación formal, no. Ya para el próximo. Bueno, pues la peña que ya sabe que el que quiera escucharlo está en las plataformas, como se dice y tal. En su plataforma, amiga. Favorita. Y luego ya llegará lo del pendrive este y tal, por si alguno tiene la curiosidad o de tener ese objeto, ¿no? Al final, que es por tener también algo así físico, ¿no? Que se acerquen a los bolos y en cualquier momento salta la sorpresa y está el formato físico. ¡Qué diversión! Está el formato físico y unas eso. Camisetillas que nos hemos currado. Sí. Que sí. Y alguna gorrita que queda, bueno, cosas bueno, para que escucha, si alguno uno quiere... Ya tenemos vendido, ¿eh? Ayer subimos a la Arboleda y a ver a los Chapajo, que tocaron con Residentes y tal, y estaba el Gillo tomando una cervecita. Y cago en 10, cuando saquéis yo voy a compraros uno tal. Ojo, esto está grabado ya, ¿eh? Uno ya tenemos vendido. Gillo, nuestro Gillo. Sí, de Tony Metralla. Eso. Más de uno he vendido. El gran Gillo, sí, hombre. Sí. Si tenéis ahí una tola peña, supongo que no sé cuántos vais a sacar, pero seguro que. que nos dé la pasta. Los coleguillas se quieren hacer con el. Sí, con el recuerdo, vamos a decir, porque al final ya sabes. Eso es fetichismo puro. Sí, algo parecido, sí. Pero bueno, se agradece que tu gente quiera tener algo tuyo y lo tenga ahí, aunque no lo use. Tu gente, ¿no? Porque al final esto es retroalimentación siempre. Yo cuando voy a comprar discos últimamente ya me centro en temas locales. Voy a Long Play y digo, a ver qué tienes por aquí, ha sacado la gente. Tráeme este, bueno, 80 pavos me dejo. Casi lo compran por compromiso, porque eres tú o somos nosotros y dice, pues bueno, quiero tener vuestro. O sea, se agradece que la peña quiera tenerlo ahí en su balda porque no lo va a usar en la puta vida. Porque, pero bueno, porque el qué público, ¿cuál diríais que es vuestro público? ¿O a quién puede ir? Porque claro, lo que hemos comentado antes, los chavales parece que no están por la labor de este tipo de música. El que venga y se anime es nuestro público. El que conecte. Y no tenemos. Se aparecen por ahí y se quedan. Es específico que digamos, no, tienen que venir todos los que tengan. Esto en principio es punk, pero luego en los bolos ves que viene todo Dios. Escuchas y conectas. Hay de todas las edades. Sí. La peña se divierte y paséis de nuevo cerquita o le tienen la ocasión, repiten, ¿no? Esa es un poco la idea, claro. Sí, ¿no? La gente cuando te ve se para y no se va. Entonces, pues bueno. Eso es una de las mejores señales. ¿Cuándo, o sea, cuánto, qué repertorio tenéis, aparte de las canciones del disco? ¿Alguna versión? Tocamos que, alguna versión. De la Polla Record, de algo escorbuto, de Tijuana en Blues. Las clásicas, para que como todavía no sé si. Esas las empezamos a tocar en plan enganche. Sí, para que la gente diga, hostia, por lo menos esta me suena, voy a pegar un bote aquí. Por ejemplo, la de Salve, que se la sabe todo el mundo. Entonces engancha un poco. Los clásicos siempre funcionan. Y les embrutece, sí. Y sigue embruteciendo, no sé qué tiene este tema. Son dos notas, pero. La gente responde al. Sí, puede ser la canción más aburrida de tocar de la historia, pero. Pero funciona. Sí, pero funciona. Qué magia, ¿eh? Eso es la hostia. Bueno, se ha popularizado y ahora, pues, a la gente le mola. encima la de Salve la empezamos a tocar desde el principio y ahí se ha quedado. Sí, o sea, vamos a cambiarla, ¿no? ¿Para qué? Pero es que a la gente le encanta. Sí. El tema es que, claro, no nos conocen mucho. Entonces, claro, te oyen seis canciones y dices, bueno, estoy mirando las vacas al tren. Sí, entonces pero, ya, bueno, le, ya metes, no le metes el Salve y se enganchan. Entonces ya tienes otro rato de enganchados ahí hasta que vuelves a meter otra versión que conocen. Vosotros, si Bandazo hubiese sido una banda de aquella época, de medios de los 80, bueno, seríamos yonkis o en la cárcel. Estaríamos en el chalego todos. Bueno, no estaríamos aquí ahora mismo. Ese es el lado, digamos que se ha quedado como el lado. La cañada real. Eso. El lado oscuro de aquellos años, ¿no? Pues pero hemos sobrevivido, ¿eh? Que aquí somos todos de 74, bueno, 75, 76. Alguno igual más y todo. Yo mi primer grupo fue en el año 92, o sea, son unos años ya. Pero digo que, ¿no? Que fíjate, ¿no? Si vosotros hubieseis sido de aquella época, seguramente hubieseis estado metidos en medio de todo ese. Sí, seguro. De aquel movimiento, ¿no? Porque al final era la hostia. Eso, aquello era la hostia. Era la hostia, era la hostia, sí. Fue como un despegue de todo ahí. Yo he sido testigo, yo lo he visto, yo estuve allí, ¿no? Y ahora dirán que sois unos nostálgicos o bueno, que seguís. Lo que nos apetece hacer y nos mola, pero que lo que hubiera pasado no se puede saber. Claro. A mí ha habido gente que me ha dicho alguna vez que sonamos a los grupos de aquellos. Claro. Sí, sí, es verdad. Que sí, tenemos verdad. Ese sonido y le digo, es que precisamente es lo que esa queremos. Idea, claro. Y este es lo que hemos mamado, ¿no? Al final. Sí, porque a mí alguno ya me lo ha dicho, sonáis a los grupos de cuando yo era chaval, pues es que esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Es que ya. Que para vosotros supongo que es un piropazo, ¿no? Claro. Sí, a mí me encanta sí, que me digan claro. Eso, sí. Sí. Está muy bien. Hacemos lo que nos sale y si sale así, suena así, pues perfecto. Antes era más punk, ahora es más punk rock, que a mí es mi debilidad, es lo que me gusta, bueno, pero sí, hay guitarreo guapo, ¿eh? Hay guitarreo guapo. Sí, ahora mismo es una pasada que en todos los barrios, en todos lados, siempre hay algún evento que dices, hostia, a este tengo que ir. Está muy bien. Está bien. Sí, bueno, ya. Decía que hay guitarreo en vuestras canciones, en vuestras. Sí. Hemos empastado bien. Sí. A pesar de que cuando yo siempre, como he estado ahí en banda con una sola guitarra, aunque las doblabas y tal, suele ser muy complicada la batalla de gallos cuando hay metros. Por eso les decía yo que tenía miedo de coger la guitarra, porque empiezan a saltar chispas cuando hay más de un guitarra y nos hemos empastado bien, sí, no tenemos ningún problema. Yo le dejo a él normalmente que corra con el peso de la rítmica. Y yo, pues bueno, pego un golpe por aquí. Metes tus cositas. Un arreglito, pero sin. Sí, no, nadie pone pegas con. No, esto no hagas. Bueno, no. Al final. Yo le digo, tú a tu aire. Y yo, a lo que no te des ahora del huevo. Sí. Pero porque es un poco vago, ¿eh? Bueno, aparte. Sí. Por eso lo hace. Venga, vamos, si os parece, escuchamos un temita. Ya hablamos un poquitito más, ya en plan despedida. Y bueno, sí. ¿Ponemos absurda competición o qué? Sí, absurda, pues. Absurda estar bien. No nos mola. Esa para acabar igual. ¿Nos vas a poner dos o una? Para poder. Ahora una y ya cerramos. Quedamos, nos quedamos. Cerramos el programa con otras, parece. Pues si venga. No te importa, ponemos Tauromafia y luego lo. Tauromafia, me gusta. Venga, pues que estamos también de acuerdo. Es una batalla. Es una balada, que tenemos. La balada de los bandazos, sí. Es una batalla esta también que bueno, ya se va. Se va ganando. Sí. Salvo en Madrid. Yo tengo un colega que está muy metido en estas historias. Poco a poco se va ganando. Fíjate que ayer o antes de ayer digo, se la tengo que rular y al final no se la he rulado, luego se la voy a rular para que la escuche. Tenía un novillero siguiéndome en el Facebook. Es que eres. Para eliminarme. Se va a meter la estocada, Juan. Se va a meter la estocada. Me imagino que este año una vez más, como todos los años en Aste Nagusia de Bilbo, habrá las concentraciones, sí. Mítica concentración antitaurina y tal y cual. Y bueno, creo que sigue siendo vamos con ello, necesario, sí. Y a ver si de una vez por todas quitan las subvenciones a la Tauromafia. Así que venga, vamos a escucharla. Siguen siendo Bandazo aquí presentando su disco Cruenta Realidad. Don Quijote. sin compasión. Por la mañana banalice y por la tarde me destripan. Humillado y descuartizado, consigo ver el graderío. Al son de un paso doble se divierte el pijerío. Tradición medieval, trastorno mental. ¿Qué tipo de persona tortura y mata a un animal? Desabala hasta una mafia del negocio de la sangre. Y empresarios que asesinan a diario. No es arte ni cultura, solamente es tortura, solamente es tortura. Si crees que esto es un caliche, saca tu puto caliche. Mía. Pues, ¡olé! Ahí va bien, ¿eh? Bien de... Esto está broma. ¿Eh? ¿Qué tal está 120. Este... ¿Qué te iba a decir yo, Seba? ¿Qué tal está...? Pues esta es desde las más cañeras. Por eso me refiero que bien. Encima las tocamos en los conciertos, las tocamos de las últimas, que es cuando ya voy un poco quemado y tengo que coger otra vez... Ahí, sí, sí, sí. Porque está cuesta. Hay exigencia ahí, ¿no? Hay exigencia, encima de lo que te digo, es de las últimas. Y la tocamos aún más rápido. Y la tocamos aún más rápido, pero los directos ya sabes que te vienes un poco arriba y... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pero bien, bien. ¿Os mola esta línea igual más rapidota? En algunos casos está bien meter un poquito de... Un poquito de grasa. Para hacer todas así. Yo lo que pasa es que... De vez en cuando una cuñita ahí... Yo de verdad cuando veo... Cuando veo alguna, bueno, soy tampoco mucho de bandas de hardcore y tal, pero siempre que le veo en directo, que veo en directo a alguna banda de esas, digo, ya. O sea, es que pierden calorías a tope. Hombre, yo la verdad que yo toda la vida he tocado heavy. Entonces, cuando empecé con esto de bandazo, que era como más punky, se me nota un poco la vena esa heavy que pero me sale. Pero cuadra bien, le da chicha. Me sale la vena heavy, pues en canciones de estas, pues me vengo arriba, vaya. Se mete el doble bombo, yo sé. Me vengo arriba un poco y... Estamos influenciados. El metralleta Uriarte. A tope hay. En tu caso, Gerard, como vocalista, como frontman, primera vez... Que te metes en una movida de esas, esto, tú sí. Siempre pensaste que ibas a ser el cantante de una, o sea, que tu labor en un grupo iba a ser de vocalista, de cantante, de... ¿Qué te digo? La verdad. Sí, yo siempre me había molado, pero nunca he podido y ahora, pues bueno, hacemos aquí el titiritero, lo pasamos bien y ya está. Porque en algún momento has tocado, nada, aunque sea mínimamente, nada, guitarra o algo, ¿no? Nada. Vamos a ir con lo puesto, sí, sin paracaídas y porque esto me echa una mano. Que les digo, ¿cuándo se empieza? Y entonces, el abuelo me guía, el metrónomo, que me va diciendo, ahora, y ahora párate. Cuesta, bueno, pero bueno, va cogiendo. No van echando la mano. Y en cuanto... Pero hostia, yo siempre he dicho que cualquiera no vale, ¿eh? Para ponerse ahí adelante a cantar y... Que ya no es cantar y luego interactuar un poquito y darle un poquito de vidilla al asunto y... Bueno, yo creo que es una cosa. No, para eso Gerard, vamos. Para eso Gerard sabe. Sabe, sí. Para eso sabe traer, sí, a la gente. Sí. Tiene ese carisma, ¿no? Sí, que hay que tener, sí, para estar ahí. Indudablemente lo tiene. Te digo, yo he estado en unas cuantas bandas y como Gerard... Sí, no, Gerard le echa para adelante y se trae a la gente, vamos. Es un entretenimiento, pero te lo pasas bien. Te lo pasas bien y... Es muy importante el y se queda ahí. Totalmente, es que, hostia, y yo siempre lo valoro mogollón porque salir ahí, bueno, el que está un poquito protegido con el instrumento, quieras que no, sí, yo creo que es una protección, ¿no? Sí. Pero sí, luego estar, sí, ahí, verdad, ¿eh? Sí, solo el, con tu el micro, cantante o... es más la cara de hay que echar un poco cara y ya, sí, está. La peña no te va a parear por ahí si lo haces bien o mal. Si tienes pero espacio, bueno, si tienes espacio... Para caminar. Mola. Eres movido, ¿no? Eres movido. Sí, sí, vamos, no hay... hay que poner la correa, que si no, le da dos vueltas al campo. Porque luego esa es otra. Vosotros igual, que lógicamente sois pequeñitos todavía, y tenéis que igual tocar en sitios más pequeños también, te sueles sentir igual, dependiendo del espacio, un poco... Más amarrado, bueno, bueno, que hay. Catacumba, ¿no? Catacumba, pues bueno. Catacumba le daba ya, le producía... Me siento como un león, ¿sabes? En la jaula que anda para aquí, daba dando vueltas, sí. Y si hay que salirse ahí y meterse entre la peña, se mete uno, ¿no? Sí, Se mete uno, ¿no? Digo yo, habrá que hacerlo. Eso sí. Es. Bueno, bueno. Pues, guay. Supongo que se va notando a medida que vais dando conciertos, más seguridad, más todo, ¿no? Más empaste sí. La banda y más todo, ¿no? Empaste, más todo. Exactamente. Sí. Poquito a poco ya se va notando pues, los kilómetros. Siempre hay días buenos, días malos, pero bueno. Pero bueno, normalmente... pero eso te va a pasar siempre. Sí, pero. Pero sí. Como todo, haciendo sí. Se va. Aunque tú creas que desde dentro no se oye, luego la gente te corrige, te dice, no, coño, si desde fuera se oye de puto en bolo. O sea, desde luego, desde que empezamos ahora, hemos mejorado muchísimo, la verdad. O sea. Y lo que queda. Y lo que queda. Luego, claro, lo que hablábamos, ¿no? Los espacios, el equipo del que dispongas, todo tiene su... Todo cuenta. Vosotros sois muy frikis de tener un buen instrumento, un buen equipo, un buen ampli, un... No especialmente. A ver, yo... Mientras suene, mi bajo Fender... Bueno, eso sí, pero que tampoco somos no muy frikis de... Y mi Marbas tiene son sagrados. Eso es lo que hace que suene guapo ahí el fondo. En el tema... Criterio de cada uno, lo que le gusta a cada uno, claro. Sí, sí. Yo, si tú eres muy friki de las guitarras o de tener... Yo tengo las guitarras solo. Yo soy el fricazo. Sí, este sabe más, yo no tengo ni puta idea. Pero bueno, pero son muchos años, entonces, bueno, pero tampoco soy un friki de la excelencia de tener una guitarra de 6.000 pavos, ¿no? Pero bueno, sí, sí tengo una cola de chula y la suelta. Y viene con la mala a tocar. Viene con la de 100 euros. Y viene con la de 100 pavos. Tiene una de 6.000 pavos y viene con la de 50. No, a ver, no es la flecha. Tiene miedo de que se le rompa. No es la flecha. Es que me siento mucho más cómodo con una barratuja. Que sea bonita, claro, evidentemente, porque aunque sea, a mí yo no compro una guitarra baratuja si no es bonita. Y si estoy a gusto con ella tocándole, ¿por qué? La bonita, la cómoda, la no sé qué, la... No, si bonitas son todas, pero... Pero supongo que lo barato y lo caro también habrá diferencia. Ver, yo como tengo una yo tengo claro que... Pero supongo un que buen micro, un buen micro. Claro, micro, claro, sí. Si tú te gastas tenemos, pasta en un buen ampli, ya. Suena mejor sí, todo. Lo tenemos ya. Eso es así que Julián, trae lo bueno, que no se va a romper, no te preocupes. Vale. Tiene más miedo que se tenemos derrumpa. Seguro. Inalámbrico, un inalámbrico bueno que te dé sí. Libertad sí, para... Si no, me tropiezo con el cable. Sí. Que lo importante es el indio, pero la flecha un poquito también tiene que ser un poco sí. Buena. También. Tiene que estar afilada. Tiene que estar afilada la flecha, aparte del indio. Joder, Julián, te caen todas. Aprovechando que tenemos la oportunidad, pues venga. Porque le da un sonido particular, por eso... Sí, sí, claro. Pero le voy a dar otro particular diferente. No, que está bien. A ver si vamos a sonar bien y ya no hacemos con rock. Eso sí, también claro, es verdad. Hostia, igual si sonamos demasiado bien, dejamos de gustar también. Claro. La excelencia. Pero hablando un poquito de eso, que a veces suele pasar también. Joder, el disco suena que lo flipas, suena que te cagas. Y yo creo que muchas veces hay bandas que se pasan cuatro pueblos porque el disco suena... con una producción que luego en directo hacer. No... Entonces, sí, ¿vosotros qué término medio creéis que puede ser el...? Lo clavamos. Mi opinión es que no puedes grabar algo que no puedes defender en directo. Sí. Nos lo defendemos bien. Con el tema del saxofón, bueno, y lo hemos llevado al directo. Entonces, creo sí, pero que me refiero a discos que suenan con un... No, la idea una era... Una gordura y un rollo que... La idea era grabar hasta donde llegamos, porque luego no se va a poder... A Bandazo le escuchas con un PA de cojones y va a sonar de cojones. Era evidentemente así. En hombre, un estudio sí. Siempre se retocan cosillas, pero bueno, no se han hecho cosas que no se puedan... No. Que la gente no llegue a hacerlas. No se ha trucado más que... Ya. Que sí. Por cierto, hemos contado con la colaboración del Mena, de Manifa... En un tema, que hay que decirlo, y claro. Fercho, de Fractal, mi Daniel. Primo y mi mejor colega claro. De toda la puta vida, en otro temita por ahí. Ariani, ya hemos hablado de ella. ¿Eh? Y un coleguita de Anarco, que sí, también... El DJ SKZ también. Eso es. Unas uñas pintadas de negro de puta madre. Eso es, o sea, que ha habido gente que ha colaborado, hostia. Estáis ahí bien rodeados entonces. Sí. De eso se trata. Se han venido a gusto y nosotros los agradecidos. Sí, no nos ha tocado nadie la guitarra, la hemos tocado nosotros, los bajos también. Lo que está grabado lo hemos tocado nosotros. Los bajos ni me los toquéis. Nadie quería pillar la guitarra de 100 pavos. Nada, nadie tenía cojones. Ahí grabé con la Fender. Hombre, luego, lo que sí está claro que luego en un estudio se puede hacer muchas cosas. Lo que sí que es verdad que no hay que exagerar. Eso es. Pero bueno, no creo que hayamos hecho nada que no podamos defender luego. Eso es una producción. Que suena muy bien, que suena. A mí hay gente que se me ha dicho, joder, ¿cómo sonáis? Luego ya vais a sonar así. Sí, a eso me refería yo más. No, no porque me metas arreglos. Hombre, pero luego todo eso sino... depende de donde toques. En un bar, pues nunca vas a sonar. Sí. Si te tocas con exteriores en un sitio un poco grande, pues igual ahí sí que llegas que... a sonar un poco más. Lo que estábamos hablando. Con peda suena potente. ¿Cuál? Con peda cuando tocamos. Eso es, eso es. Claro, que tenemos monitores. Claro, eso, que a eso te voy. Hombre, en un bar siempre sonar más crudo. Hombre, claro. Es un entonces, ensayo, claro. Un ensayo gordo. Yo sigo diciendo que antes hablábamos, ¿no?, de esos conciertos a ras de suelo en cualquier, esos callejeros, esos que vale, que lógicamente el equipo es lo que es, pero cuando ves ahí a una banda tocar y que suena, aunque no haya, vale, que no haya... potencia, sí, exteriores o... Pero dices, estos pero, tíos, sí, estos hoy, tíos, ¿cómo claro. pueden sonar aquí así, no? Hoy día la gente que toca en la calle, casi todo el mundo toca de puta madre. Mira, estuvimos viendo, pues nada, un par de fines de semana, en el callejero de fiestas de Santurce, ahí en medio de las chornas, a los Panics. Ah, sí, qué buenos. Y dices, pero esto... y son, saxofonista, teclas... las dos guitarras, la voz, la batería. 30 años de historia. Y dice, y es gente con mucha. Y flipas. Gente con canas, ya, sí. Y flipas. Claro, tío. Si eso no suena, ¿quién suena? ¿No? Tocaron con Nasty. Sí, Nasty también. Hostias, qué buenos son. El último vinilo, gente, el último vinilo que he comprado es suyo. Pero Nasty. Claro, Nasty, por ejemplo, son tres, ¿no? Y bueno, pero ya cuando ves a una banda tan numerosa y que suene todo, y todo tan bien. Y con un equipo... Han tenido años ahí para empastar. No, y hay gente que trabaja mucho. Y después ahí sí es el indio. La gente lleva tiempo y es muy buena la que está en la calle. La experiencia es un grado. Así que... maravilloso. Bueno, chicos, pues podríamos seguir aquí y bla, y bla, y bla, y bla, bla, bla, bla, bla. Pero igual vamos despidiendo. Si algún día, claro, no. Si os parece... eternamente. ¿Queréis comentar alguna cosilla que se nos haya podido quedar en el tintero que queráis comentar o...? Pues nada, agradecerte que eres una máquina y que das voz aquí a Paletos de Pueblo. Estamos en Facebook. Paletos de Pueblo, podría haber sido un buen nombre, Paletos de Pueblo, ¿no? También. Mira, eso se nos ha escapado. ¿Por qué bandazo? O PKP, por ejemplo. ¿Por qué bandazo? Bandazo es un poco un juego de palabras. La vida va dando bandazos y a todos nos pilla. Bandazo, de aquí para allá. Y luego pues juegas con la chorrada de bandazo, de bandaza, una banda gorda y ya está. Porque pero... llamarse bandaza ya era es como muy, demasiado. Sí, demasiado. Y alter ego en la banda es un marinerito que se defiende de los bandazos. Entonces eso, un juego de palabras. ¿Oigo un petardeo vosotros? Sí, sí, hay un petardeo. Sí, sí. Algo se oye. Pero bueno, eso quiere decir que nos tenemos que eso, igual los duendes, de, como se dice, los duendes de la radio están diciendo, ¡callarse ya! Pues bien, bandazo, guay. Sí, más, un juego de palabras. Eso es. Además, yo creo que es un nombre que se queda rápido, ¿no? Sí, sí, suena como potente, no sé, duro. Cuanta más vuelta le das a un nombre, peor. O sea, toma por saco. Se fue así, ah, bueno, si queréis comentar. Por los golpes de la vida. Que se barajaba como nombre para ponerle nombre al grupo? ¿O? No, se barajó mucho. Yo siempre lo he conocido como bandazo. Juego muy inmediato, sí. Se propuso y moló y ya está. Ya está, para antes. Para una que no hemos discutido. Sí. Para el título del disco. Para el título, sí, ya nos separamos y todo. Ah, sí, ¿eh? Sí, cruenta claro, realidad, sí. Qué cojones. Menos a mañanita me dieron con lo del disco. Yo estaba ahí currando y decía, no pues más. Ya desconecté y dije, que ponga lo que quieran ya. ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece, este Joseba? ¿Y qué te parece? ¿Y qué? No, al final a mí el nombre me parece bien, correcto. No queríamos poner algo igual demasiado macarra, por decirlo de alguna manera. Y de esta manera, pues bueno, queda sutil y queda... Utilizáis la K. Claro, claro. Porque es importante. Es una, sí, claro. Una seña de identidad de... Por aquí, sí. De sí. Bueno, del punk, o bueno. Sí, del punk sí. Está un poco relacionado, sí. Un poco con los calerrías. Básicamente, ¿no? Sí. Se mueve por aquí, sí. Que quedaría un poco sutil y a la vez, pues, directo y sutil. Sin llegar a ser muy macarra. Después de la pelea hubo consenso. Sí. Pues, discrepaba, pero bueno. Pues ahí está el disco con sus 11 canciones para que la cruenta realidad lo vayáis escuchando, ¿eh? Y como siempre, yo como siempre digo, en directo es donde se corta el bacalao. Ahí es donde Yo creo que donde está, te enganche una banda, ¿no? Está entretenido, sí, en directo, sí. Así que la gente se lo pasa momento, bien, la verdad. Estamos contentos. Yo aparte de tocar, hacemos cositas de espectáculo, así un poco. ¿Qué hacéis, perdona? Que hacemos alguna cosita tipo espectáculo, algo. ¿Cómo se dice ahora? Performance. Sí, algo de performance y tal. Ah, bueno, sí, no, también. Hacemos el tonto de puta madre. Pero vamos. También está bien, ¿no? Y nos sale bien y todo. Se hostias en el atrecho, o sea. Sí, lo lanzan por ahí, destruyen todo. Tiran cruces y bueno. Es que he visto, no sé si he visto un vídeo del otro día allí en... Asteche, sí. En Auzoechea, ¿no? Sí, eso es. Y he visto algo, ¿no? Que andaba la gente como con algo, ¿no? Sí, la gente está con loca. Cruces, con... Sí, bueno, anticristo. Cruces, sería, anticristo, ¿no? Saco, lo que pilla la peña por ahí. Trincheras, todo. Hay que caer más que se nos quedan por ahí. Pero eso es algo, unos impulsos espontáneos, o lleváis vosotros ya cositas preparadas. No, llevamos las movidas ahí. Y nosotros las dejamos quietas, pero luego se mueven. Y se empiezan a mover solas. Luego empiezan a coger vida. Luego se empiezan a mover ellas. Empiezan a volar por ahí. Vosotros dejáis juguetitos. Exacto. Y luego los niños ya empiezan a entretenerse. Sí, ¿no? Empiezan a jugar, sí. Bueno, pues ya sabéis, así ¿eh? Así que entonces, divertido. Cuando tengáis a bandazo a tiro, eso es. No perdéis la ocasión de verles. O llevaros que... mierdas para tirar bola, que no hagan daño, claro. Y si no también, ¿qué cojones? Llevad lo que queráis. Chicos, es que ricasco, que furí, hemos furí. Estado aquí, bueno, de súper a gusto, charlando de un montón de cosas y como siempre, que sigáis para adelante con... Ese Javi, de cago con... Ese ricasco, Javi, por traernos. ¿Cómo está la historieta? Tía, aupa, ¿eh? Eso, y la Irola también, que siga... Ahorre la Irola. Desde 1987 y aquí. Mira, como doble fuerza, me cago en dibujito. A ver, de Javi se va a coger un descanso, ¿eh? Dejar de recuperarse un poco y ya volverá con más fuerza. Sí, ¿no? Ya me entrará el gusanillo otra eso vez. O bueno, ya veremos. Chicos, ¿con cuál nos vamos? Con Absurda, igual, ¿no? Creemos que con Absurda competición. La que queráis, hombre. Absurda competición. Jesús, te ama guapa también. Otro, pero, es esa que no da tiempo para todas. Yo, venga, pone lo que yo pondría Absurda. Me pongo de muy mala hostia con esto porque es que ya ni en verano, tío, para la movida, puto tío. Fútbol, sí. Qué pesados, tío. O sea, sí, la esta es la buena entonces para acabar. Sí. Se van ahí 2 semanas a Ibiza. Hacer caja. ¿Eh? Y nada, ya están otra vez dando la chapa. Sí, me cago en Riau. No, para, no descansa. Bueno, no se lesionan todos, joder, una vez. Joder, madre mía. Bueno, es extensible a todas las ligas del mundo, me da a mí. ¿Eh? Que es extensible a todas las ligas del mundo, pero esta nos pilla cerca y... Que iba a seguir jugando en la ley. Y así la hemos dejado. El opio del pueblo. Eso, cago en 10. Bueno, os iba a preguntar, porque, a ver, que luego somos, no seamos tampoco... hipócritas, ¿no? Yo no tampoco voy a decir que soy el número uno antifútbol, no, porque porque también no, veo mis partidos. No es antifútbol la sí, canción. Estamos hablando de cosas diferentes. Y... No es antifútbol la canción. Estamos hablando de lo que bueno, se ha convertido el fútbol. Hay que escuchar la canción y leerle lo que se ha convertido el fútbol. No es antifútbol. Y otra, el negocio turbio que hay, ¿no? En el negocio turbio. Entorno, que es lo que criticamos. Los de siempre, siempre están ahí, dando por saco. Copa Athletic, ¿no? Y antes podía ganar el Athletic, títulos, Copa y Liga, pero ahora es imposible. Pero que no, sin cosas turbias. No, no es antifútbol, es anti lo que conlleva el fútbol. Pues nada. O lo que se ha convertido. Ustedes a la escucha saquen sus propias conclusiones. Bandazo lo deja ahí. Así que. Eso es. Nos vemos. Venga, ¿eh? Me cago en Riau. Es que ricasco. Ahí está, competición. Nos vemos en directo.